Es grato estar con ustedes nuevamente en su programa Diálogo Bíblico en una época de verano como es en Chile y otros lugares, todo lo contrario, pero la palabra de Dios siempre fresca, graciosa, ilimitada para aprender cosas maravillosas, especialmente lo que es el discipulado y la oración. Muy bienvenidos, amables oyentes de su programa Diálogo Bíblico. Con ustedes el pastor Horacio Rorí, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente, con nuestro mejor deseo que Dios le bendiga junto a sus seres amados. Concepto que vamos a ver ahora. Ahora, lo que tenemos que tener claro es que nosotros estamos hablando de este concepto de discipulado. El discipulado es aquel que se acerca a Jesús y aprende de él y luego comparte, ¿no es cierto? Y ese que compartió debe seguir ayudando, indicando, dirigiendo a otro para que él también se haga discípulo de Jesús. Pero ahora, cuando uno habla de la compasión, el discipulado y la compasión, este compasión es un sentimiento de conmiseración, pena o lástima hacia quienes sufren penas, calamidades o desgracias. Y uno dice, bueno, ¿y qué tiene que ver ahora el discipulado, la oración y la compasión? Tiene mucho que ver, mucho que ver. Porque debemos considerar que el discípulo, si es discípulo, de acuerdo con lo que el Señor nos enseñó, debe preocuparse por sus semejantes, por sus hermanos. Y en ese sentido, cuando yo siendo necesitado me acerqué al Señor, el Señor me recibió, me acogió, me ayudó, y bueno, y por sobre todas las cosas, me salvó. Entonces, si yo he recibido tanto del Señor, la idea es que yo pueda también entregarlo a otros que necesitan tanto como yo. Porque así lo dice el Señor, de gracia recibisteis, dad de gracia. ¿Cuánto nos costó a nosotros la salvación? A mí no me costó. Quien pagó fue el Señor. Bueno, y si el Señor me lo da así, en forma tan generosa, yo tengo que entregarlo de la misma forma también a quien me lo pida. Entonces, aquí en esto de la oración, creo que me está enseñando que yo debo orar por mis semejantes, orar por aquellos, y a lo mejor orar con mayor razón por aquellos que no me son tan simpáticos. Ahora, en el texto de Lucas, fíjate, 22:31, está en un contexto muy especial, muy íntimo de relación. Aquí hay problemas con Judas, ya Judas ha decidido alguna situación muy muy triste. Pero dirigiéndose Cristo a Simón, le dice directamente... A Simón Pedro. Le dice, dijo también el Señor Simón, Simón, aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. No sé si tú alguna vez has estado con gavillas y ya, claro. Y has visto cómo, sí, sí. Si tuviera que hablar ese trigo, reclamaría por el movimiento que hay. Pero eso lo hace que se permanezca, ¿no es cierto?, la pureza del trigo y caiga lo que no corresponde. Pero mire, aquí viene esta compasión que muestra Cristo con Pedro y le dice, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. O sea, aquí está la cosa, compasión, pero una vez transfórmate en discípulo y discipula a otra persona también, porque dice... Confirma a tus hermanos, yo he rogado por ti. O sea, Cristo estaba preocupado por la situación de Pedro, él está anunciando que lo va a negar. Pedro se cree valiente, cree que es capaz de soportar lo que viene, pero Jesús entendió su corazón, su forma de pensar, su rapidez, pero también entendió cuán débil estaba ese Pedro, por eso que Cristo oró y ora hoy día también por ahora, nosotros. Ahora, fíjate, cuando nosotros vamos a San Juan 17, ahí vemos otra oración que así como la hizo por Pedro, la hace también, pero la hace no solamente por sus discípulos, la hace por todos nosotros. Esa oración creo que nos involucra a todos. San Juan 17, capítulo 6 al 26. Vamos a leer una parte solamente, usted puede leerlo completo. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste. Y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos la recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son, y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno así como nosotros. Y continúa la oración pidiendo por todos aquellos que van a, no solamente por aquellos que estaban en ese momento, sino por aquellos que iban a creer en el Señor por medio de ellos. Y así esto se ha ido traspasando. Así es como el Evangelio ha ido avanzando y nosotros también tenemos esa responsabilidad. Tenemos la responsabilidad de llevar a otros aquello que hemos recibido y que ha cambiado nuestra vida para bien. Ahora esta oración del capítulo 17, una oración maravillosa. La oración sacerdotal. Sacerdotal de Cristo está terminando su ministerio y está orando al Padre, está entregando ahora todo su cometido, su trabajo al Padre, diciéndole: aquí quedaron estos, Señor, o van a quedar estos. Pero él mira cómo agrega a muchas personas, porque él no solamente sus 12 discípulos eran los que tenían que ahora formar discípulos. El versículo 20 dice: más no ruego solamente por estos discípulos que están conmigo, Señor, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de quién, no mía, sino de ellos ahora. Esa es la comisión del discipulado. Tomar la palabra por mi palabra a través de ellos. De ellos, claro, lógicamente, van hacia allá. Y entonces, si nosotros en algún momento hemos creído, hemos aceptado esta palabra, hemos leído los libros de la Biblia que fueron escritos por los discípulos, escritores, entonces nos está llegando esta bendición. Cristo oró también por nosotros para que nosotros lleguemos a ser uno, como tú y Padre en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. O sea, hay una comisión, una misión, un propósito, y esta oración la tiene presente Jesús también a nosotros. Qué linda expresión en realidad de la oración de Jesús. Sí, y creo que esta oración de Jesús nos lleva a meditar en las prioridades que tenemos para la vida. A veces el alcanzar fama, tener dinero, tener una buena educación, están en primer lugar en nuestra vida. Cuando la redención es lo primordial. Imagínate, ¿qué sacaríamos con tener todo el dinero que se pueda tener, con ser muy famosos y con tener toda la instrucción si finalmente estamos perdidos? Ahora, si tú miras corta. Un poquito las figuras que en este momento han pasado, están presentes, que lo han tenido todo, normalmente no terminan muy bien. ¿Eh? Así es. Muy bien, esa es una especie de nube que los ve como muy exitosos, grandiosos, pero ligerito desaparece la nube y no son nada o terminan de muy mala forma. Por eso es que Cristo está haciendo esta oración tan sentida, porque sabe exactamente qué viene hacia adelante, hacia dónde va, qué van a encontrar de problemas. Puntualmente a mí me dice lo de Pedro: mira, yo he rogado al Padre por ti para que te vaya bien en lo que vas a hacer. Vas a pasar por un problema bastante serio, va a ser angustioso. Hubo días que Pedro seguramente estuvo muy triste porque se dio cuenta de lo que había hecho, negar al Maestro después de haber estado tanto tiempo con él. Pero qué bueno que cambió, que pudo rectificar su error y Cristo lo incorporó, diciéndole: apacienta mis ovejas. ¿Cuántas cosas tenemos que aprender de nuestro Dios, de nuestro Señor Jesús, cada día? Fíjate, el Señor Jesús se dedicó a la vida de los discípulos. Los visitaba en sus hogares, conocía a su familia, pasaba tiempo libre en su compañía y trabajaba junto a ellos. No se le escapaba nada que fuera importante de su vida. Fíjate, esa fue la forma como él lo formó como discípulos. Esto me recuerda cuando Jesús visitaba la casa de Lázaro, de María y Marta, ¿no es cierto? Y hay algunas enseñanzas muy lindas allí cuando sí. Cristo estuvo con ellos. Preocupado no solamente para que lo atendieran, sino para él dar y entregar lo que necesita. Estoy pensando qué cosas lindas le habrá contado Jesús, por ejemplo, a María mientras estaba con él, y la hermana preocupada de los quehaceres del mundo, de la actividad, incluso reclama: Señor, mira, estoy ajetreada, estoy apurada, no me está saliendo bien el almuerzo, no sé, la comida. Pero mira, Jesús le dice, mira, tú estás perdiéndote algo muy maravilloso, que María no lo está aprovechando. Lo está aprovechando ahora. Pero fíjate, nosotros creo que si hubiésemos estado allí en ese momento, le habríamos encontrado la razón a Marta. Porque ella tenía que atender a todos. Ahí seguramente estaba preparando la comida, estaba poniendo la mesa, no sé. Y su hermana estaba sentada a los pies de Cristo escuchándolo. Entonces ella le dice, mira Señor, ¿no ves? Yo estoy atareada, soy la única que estoy trabajando y ella está escuchando ahí. Ahora y el Señor Jesús en ese momento la trae a lo que es realmente importante, a la prioridad. ¿Ah? ¿Qué es lo que estaba en la primera prioridad? A lo mejor si Marta lo hubiese pensado por un momento, habría estado sentada junto a María. Y luego habrían pensado en lo que es la comida y todo lo demás. Por eso que el Señor Jesús le hace énfasis en que María había elegido lo mejor. Algo que perduraría por la eternidad. Gracias por su compañía, amados oyentes. Nos encontramos en un nuevo programa de Diálogo Bíblico. Bendiciones. Aunque suene extraño, hay mucha verdad en la afirmación: a la gente le importa poco lo que sepas, hasta que sepa cuánto te interesas en ellos. Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.